Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. De Vigilante, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Edición 79, hoy 23 de noviembre, total directo, 4 y 5 de la tarde. Aquí estamos de nuevo en la 79 edición de Vigilante. Como siempre, estaremos acompañándote hasta las 6 de la tarde, 120 minutos, a veces 135, con lo mejor de la música orihuescos. Este programa que dentro de nada, en nuestra nueva etapa, cumplimos 2 añitos. Siempre la misma sintonía desde que comenzamos allá en el 87-88. La verdad es que nos encanta escucharla. No nos cansamos de escuchar ese Vigilante, que el otro día nos preguntaban incluso gente que se añade, no conocía ni la canción. Y bueno, ya le dijimos Magnum Vigilante y el álbum Vigilante, cómo no. Decíamos, cumplimos 2 años el día 26 de noviembre en esta nueva etapa. Comenzamos en el 2010. Y bueno, para celebrarlo haremos un especial el próximo viernes. No nos gusta celebrarlo antes, por tanto lo haremos el próximo viernes. Y también la fiesta que tendremos junto con el nacimiento de la promotora Life for Hour, el 12 de enero, en la cual contaremos con la presencia de David Saylor, David Antonio Saylor, cantante Pusuka, su álbum en solitario, haciendo un acústico para celebrar los 2 años de Vigilante y también el nacimiento de la promotora Life for Hour, de la cual formamos parte, cómo no. Y bueno, estamos, no decimos todavía la sala, porque bueno, estamos entre varias cosas, yo creo que te va a gustar, pero sobre todo estamos pendientes de otra sorpresa más, por tanto, no os preocupéis que nada, seguramente la semana que viene ya os confirmamos, bien por Facebook o bien en el programa, ya 100% la sala, las entradas. En un principio no habrá venta anticipada, porque van a ser entradas con copa, ya te aviso, copa o cerveza. Precios populares. Y bueno, lo que haremos sí, para la gente que venga de fuera sobre todo, o para todo el mundo, una pre-reserva a través de nuestro mail live for hour, live con número 4, hour@gmail.com. Haremos una pre-reserva para ese concierto. Como te digo, por si vienes de fuera y al final la sala es más pequeña, que tú tengas tu entrada segura, no te falte. Para la fiesta, segundo aniversario de Vigilante, nacimiento de Life for Hour, con David Saylor, que canta impresionante, ya lo verás. Muchísima ilusión en esa fiesta tenemos. Bueno, ultimando ya temas. Y por supuesto, también trabajando para el futuro, para más conciertos en este 2013 que se avecina. Si no, vamos al garete, como decían los mayas. Tendremos un año lleno de ahorro. Lamentablemente, de momento, solo en Madrid. Pero bueno, espero que las sorpresas que tenemos preparados o que estamos intentando sean de vuestro agrado. Y sin más rollo, comenzamos. Hemos comenzado con los fantásticos de Dakota y este Runaway. Para abrir la edición de hoy, la edición 79 de Vigilante este 23 de noviembre. Y vamos a continuar con otro tema más que conocido. Pues ahí estaba Jimmy Jamison con los Vigilantes de la Playa, ese tema tan famoso de él que escuchábamos, ese I Am Always Here, es el tema de Jimmy Jamison, que bueno, ya sabes que tiene un álbum este año, impresionante el álbum que ha sacado, pero bueno, nos apetecía recordar sobre todo este tema de los Vigilantes de la Playa, más que famoso, bueno, pues una serie más que seguida, no me acuerdo, en los 90, sí, era una serie de los 90, esa serie, ese Baywatch, esos Vigilantes de la Playa, que bueno, que todo el mundo se hizo bastante, bastante famoso. Vamos a continuar, otro día te pondremos algún tema más, no de Jimmy Jamison, de esa banda sonora, sino, bueno, pues algún tema más que tiene interesante la banda sonora de aquella serie. Vamos a seguir con la hermanísima de Tone Norum, de John Norum, perdón, Tone Norum y este Broken Heart. I'm still waiting for you to call. So myself another fool. Find someone else to tear apart. Baby, baby, I'm totally broken heart. Broken heart. I wanna be a broken heart, babe. Broken heart. So find yourself another fool. Broken heart. Somebody else to tear apart. Después de Tonenorum sonaban Sorigin. Esa banda sacaba en el 2011 este State of the Art, un álbum, la verdad es que bastante bueno, un álbum que dejó pronto de estar arriba y bueno, pues desapareció rápido, pero es un buen disco este de Sorigin, que como te digo sacaba Frontiers, el año pasado 2011. Vamos a continuar con otra banda. Este sí ha salido este año 2012, te estoy hablando de la banda Silence, esos álbumes que sacó ese Noche y Día, que bueno, pues para mí, muy buenos discos estos álbumes de Silence. Y bueno, pues este tema, además, sabemos que le encanta a un buen oyente y amigo oyente de esta etapa y de la anterior, te estoy hablando de Sera, que además te recomiendo, si no lo conoces, te metas en iVox y busques El Vuelo de Antares, o Eres del Pensamiento, que es, bueno, pues su podcast en el cual, pues bueno, sobre todo tendrás, no te quiero decir mucho, es sobre todo histórico, te encantará si puedes escucharlo. Además, uno de los podcasts con más escuchas en el iVox, bestial las escuchas que tiene los podcasts de Sera, que bueno, como te digo, es Héroes del Pensamiento o El Vuelo de Antares. Sé que le encanta este tema de Silent, Light Me Up, para Elba. Fantástico tema de Silence, la banda de Ben Bennett y Bruno Levesque. Y aquí en este tema, precisamente la hermana del primero, Justine Bennett, cantando en este Lead Me Up. Fantástico tema incluido en el álbum de Silence. Y vamos a ir con una novedad, no te la hemos anunciado al principio, pero bueno, tenemos alguna cosilla hoy que nos ha llegado. Esto, por ejemplo, va a salir para Skate Music allá para el mes de enero. Te estoy hablando de la banda noruega llamada H, el álbum se llama Heaven Now. Y bueno, es un disco que está bien, ¿no? Tampoco, como vas a comprobar, no va a sorprender muchísimo, porque bueno, pues un poco más de lo mismo, pero hay que estrenarlo. H es la nueva banda que saldrá en enero desde Noruega. No matter what they say. Pues ahí teníamos este nuevo proyecto que saldrá para enero, llamado H, banda noruega, que bueno, como te decíamos, dijo que está bien, se deja escuchar, tampoco te va a sorprender muchísimo, pero bueno, es que últimamente hay unas joyas que están saliendo en esta última parte del año, que la verdad, cualquier otra cosa que salga sencilla, como es este caso, pues bueno, no te dice mucho. Vamos a continuar con una petición, la banda Open Up de Mortal Home, aquel álbum fantástico y este tema que, bueno, yo creo que ya ha sonado un par de veces o tres en Vigilante en esta 79 edición. Pues bueno, vamos a por la tercera o la cuarta. A Joyful Day es el tema de Open Up Mortal Home. Este tema de Mortal Home, Open Up, el tema Joyful Day. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, nuestro mail vigilante ahora @gmail.com, y nos puedes escribir y pedirnos lo que quieras, pues canciones, cualquier comentario, estaremos encantados. O también en Facebook o en Twitter, búscanos como José Luis Vigilante y te uniremos, si te apetece, claro, al programa, al grupo del programa de Radio Vigilante que tenemos en Facebook con todos los amigos del programa y también en la página. No, ya te digo, en Twitter o en Facebook como José Luis Vigilante estamos. Y encantadísimos de recibirte en nuestro grupo página, para que te puedas enterar, estar a la última de todo lo que va a ocurrir en el programa. Y por supuesto también en cuanto a la música Ori West Coast. Aunque últimamente con el trabajo poco interactuamos, lo siento. Y la verdad es que cada vez más difícil llegar incluso a hacer el programa. Hoy ha sido, vamos. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a continuar. Bueno, ya sabes que a estos japoneses de vez en cuando les da por grabar una especie de recopilatorios con diferentes vocalistas. Hace poco poníamos Of Course. Y nos vamos a ir con eso llamado Fate in Love de Ángeles. Que contó con vocalistas de primer nivel. Peter Bickett, Joseph William, entre otros. Y un tema que además aparece también curiosamente en Of Course. Este Ace in the Back of My Heart. Pero en este caso, cantado por el fantástico Brett Raymond, me encanta. Ahí lo tenemos, Ángeles. fantástico Blair Raymond en este recopilatorio japonés Faith in Love, Ángeles o Ángeles, como quieras, sonando en Vigilante. Vamos a continuar en esta tarde viernes, vamos a ir con el segundo álbum. Curiosamente, bueno, pues el primero tenía título, el fantástico No Sick of the Rain de Kevin Jordan. Y bueno, pues este es el segundo disco que sacaba en el año 94, no tanta calidad como en el primero, pero bueno, temazos como por ejemplo este So Far. Fantástico, Kevin Jordan sonando en Vigilante, este segundo álbum que se llamaba como el mismo, un disco, bueno, más intimista tal vez que el anterior, un álbum más tranquilo, aunque bueno, el otro tampoco es que sea aquí súper duro, pero bueno, tal vez más abuso de acústicas y demás en este álbum de Kevin Jordan, pero bueno, cantante realmente interesante. Y vamos a continuar. Vamos a ir con precisamente Debbie Taylor, no con su álbum en solitario, sino con su banda Push UK, aquí el Strange World. Y bueno, recordarte que nos puedes escribir a live, L-I-V-E, 4 con número, AOR, A-O-R, @gmail.com. Nos pones tu nombre y DNI, sobre todo si vienes de fuera, para hacerte una pre-reserva para ese acústico y para esa fiesta. Más que nada porque como todavía no está definida la sala, si la sala es grande, pues no pasará nada, evidentemente. Pero si la sala es más pequeña, como estamos entre dos, posiblemente... Bueno, si luego hay problemas para entrar, por lo menos la gente que venga de fuera, al menos, no tenga problemas, mandarnos vuestro nombre y DNI, y también la gente de Madrid, si quiere, ¿eh? Hacemos una pre-reserva, no va a haber venta anticipada, serán precios bastante populares. Y en breve estará ya el cartel de ese evento. Más noticias, estamos pendientes de un par de cosillas. Nos hubiera gustado hoy decírtela ya, pero creo que no, será la semana que viene, nuestro programa aniversario. O si no, incluso por Facebook te diremos. Pero bueno, lo importante, 12 de enero. Madrid, Debbie Taylor. De momento, Debbie Taylor, música OR, fiesta OR. Segunda aniversario de Vigilante y la presentación de la promotora Life for OR. Eso ocurrirá aquí en Madrid el 12 de enero. Esperamos que puedas venir y compartir esos buenos momentos que no pudimos hacer en Alien con todos vosotros, charlar. Bueno, de eso se trata, reunirnos la familia de la OR, que somos los que somos, pero qué buena gente. Y vamos a ir con un tema, como te decía, de Push UK, de Debbie Taylor, a las voces, ese Secret Lover, que también tienes una versión en español. Incluso si la buscas en YouTube, él es de ascendencia española y, bueno, pues canta bastante, bastante bien. No sé, se nos está colando algo por ahí. Ahora sí. Te decía que es de ascendencia española y, bueno, pues él, desde luego... A ver, ahora sí está parado. Te decía que es de ascendencia española y vamos a escuchar el Secret Lover. Canta este tema también en español, pero bueno, nos apetecía más recordarle en inglés. How can it be?

Desde luego adoro estos dos discos, Fingerprint y West of Sunset, unos discos que, bueno, pues de toda la vida me encantan, unos discos que, bueno, pues no sé lo que llegaría a pagar por un nuevo álbum de esta gente, o sea, es impresionante los dos discos y, bueno, pues yo disfruto muchísimo con ellos y ya te digo que si no los conoces, ni lo dudes, Fingerprints tal vez tienen, bueno, pues un toque más tranquilo dentro de la OR, pero bueno, con muy buena guitarra como has escuchado, y tanto West of Sunset con Fingerprints son dos discos imprescindibles. Vamos a continuar en el año 94, Boston, y este llamado del álbum Wallon, este Living For You, es lo que vamos a escuchar la banda de Tonsol. Fantástico, Matt Jordan en ese álbum llamado Co, ese Holding Up the Sky, tema más que conocido de Matt Jordan. Vamos a continuar con Peter Cetera, un poco siguiendo la onda, un poco el rollo Matt Jordan, bueno, pues ese tipo de estilo dentro de la hora, y vamos con el que fuera cantante de Chicago, Peter Cetera, una voz que me encanta, el álbum... Así, Wall Falling Down, perdona, se me había olvidado el nombre del disco de repente. Y bueno, pues lo dicho, este álbum que salía en el año 1992 para la Warner Bros. Vamos a escuchar el tema Will Waits de Peter Cetera. You and me. Fantástico. Peter Cetera sonando en Vigilante. Son las 5:19, total directo. Si nos escuchas, por supuesto, ahora. Y si no, pues bueno, ya sabes que en iVox subido esta misma tarde, noche, para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca esta 79 edición. Estamos llegando a la 80, que no va a ser 80, va a ser un especial la semana que viene para celebrar los 2 años de Vigilante. Día 26 es cuando los cumplimos. Pues bueno, se hará el siguiente viernes. Un especial que aún no tenemos decidido. Pero bueno, lo que sí está claro que sonará buena música durante 120 minutos para celebrar esos 2 años de Vigilante. Y por supuesto, el colofón a esos 2 años será la fiesta que hemos hablado ya del 12 de enero con Debbie Shylor, para celebrar los 2 años de Vigilante y el nacimiento de la promotora Life for Hour. Vamos a continuar con otro gran cantante. La verdad es que llevamos un ratito poniendo buenas voces. Vamos con Joseph Chandler. Bueno, una voz muy, muy el estilo Steve Perry. Tal vez este tema llamado One Moment, como te digo, del cantante Joseph Chandler. We'll be right back. Qué bueno, Joseph Chandler. Él es cristiano, que bueno, pues incluso este álbum salía, este Love Again, salía en el año 2008, si no recuerdo mal, además, bueno, pues después de haber pasado un cáncer, la verdad es que se marcó un disco fantástico, este álbum de Joseph Chandler. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, vamos a ir con una banda, bueno, una banda que formaban los dos hijos del hijo de Bill Champlin y Tamara Champlin y también el de Nelson, formaron este Miles of Will, y la verdad es que este EP nos pasó desapercibido, pasó un poquito por el tiempo, yo creo que salió por el mes de mayo y tal, y no sé, no lo hemos puesto en el programa, no sé si es que salió en verano, no sé, tal vez se nos pasó, pero bueno, vamos a recordar ese álbum de este 2012 de los hijos de Nelson y de Bill Champlin, este Miles of Will, el álbum Will Wright y el tema Will Wright. Bueno, pues hasta ahí el tema, decíamos, a ver, que nos escuchamos fatal, a ver ahora. Decía que el tema de Workforce, el fantástico álbum este de Workforce, a mí me encanta, desde luego, y estamos escuchando el tema One More Tomorrow. Vamos a seguir con Water Flags, otro disco fantástico, con un tema además con saxo, este Hard in My Heart, repito, de Water Flags. Ahí teníamos a Water Flags, escuchábamos y la verdad es que nos oíamos un poquito raros y estamos todavía escuchándonos un pelín raros, pero bueno, ahí estamos en Vigilante, seguimos, nos queda un ratito todavía de buena música, vamos a ir con Jeff Kanata, este personaje realmente increíble que bueno, pues a nosotros nos encanta y pronto tendremos noticias, se oye que bueno, pues va a sacar un nuevo disco bien de Arcángel o bien como Jeff Kanata y bueno, pues vamos mientras a que el Image of Forever, un disco que siempre nos ha gustado, este álbum de 1988 y este Middle of the Night. Vigilante. Follow your heart, bring the magic. pues hasta ahí decíamos la banda de Auras, la banda brasileña, que pronto sacará nuevo disco. Están preparando lo que será el nuevo álbum, esta fantástica banda brasileña. Vamos a continuar en el año 95, nos vamos a Estados Unidos con la banda Eclipse, no confundir con la banda de Matterson, otra banda totalmente diferente, esta Eclipse. Un álbum sin título, que como te digo salía en el año 1995, ellos son americanos, Blueprint from a Broken Heart, es el tema que vamos a escuchar ahora en Vigilante. Ahí Eclipse, esta banda americana que hablábamos hace un momento. Vamos a ir con una novedad que no te habíamos puesto esta semana de atrás, la teníamos hace unas semanas y la verdad es que no había sonado todavía. Te estoy hablando del nuevo álbum de Dante Fox, es el Lost Man Grown, es el álbum, y vamos a escuchar This World. Child is born. I wonder what the future holds. We will never. internacional. Como decía, momento nacional con la banda Golden Fan, los mallorquines Golden Fan, una banda fantástica, nos dejó este legado, este Angel Tears, un disco bastante, bastante interesante. Vamos a continuar, vamos a seguir con alguna banda española, nos vamos a ir a la otra isla, estamos en Mallorca con Golden Fan, nos vamos a Canarias a escuchar a la banda Cruel, que sacó este álbum. Quiero recordar que en el 2011, estoy ahora mismo dudando, lo miraré ahora según termine la canción, y vamos a recordar aquel tema que además fue, recuerdas, no sé si recuerdas que nos dieron en primicia su álbum o algún tema de su nuevo álbum, este álbum fantástico que sacaron, y bueno, pues decirte ese 4, es exactamente el título del álbum de Cruel, y el tema Con el mar en calma, para mí el mejor tema, la mejor canción de este álbum de Cruel. Aquel dolor, los he visto pasear, a su mirada no era igual, él camina hipnotizado como un día lo hice yo, me desgarraste el corazón, en tu desprecio me perdí, no voy a permitirlo, hoy voy a decirle lo que pienso. Con el mar en calma, me robaste el alma, la tormenta fue por ti. Desperté en la arena, pero sin sirena, ya tu sol no brilla en mí. Eres incapaz de amar, solo somos un capricho. Eso a ti que más te da. Vas dejando desamor a cada paso que das, agrietando el sentimiento, escribiendo tu el final. Ahora que todo terminó, me he conseguido levantar. Se ha Robar fantásticos. Los Canarios Krull. Y bueno, no hemos conseguido saber en qué año realmente sacaron el disco. Yo creo que es a finales de 2011 o primeros de 2012, pero bueno, no estoy seguro. Ni en el CD no lo pone por ningún sitio absolutamente. Por tanto, bueno, no se ha dado tiempo a mirarlo. Yo creo que búscalo, sino por internet. O a finales de 2011 yo pienso que es. Este álbum de Krull, este 4. Bueno, como ves, vamos a hacer un 135 para no variar. Nos quedan un par de temitas para despedirnos en la 79 edición de Vigilante. La semana que viene, 2 añitos. Cumplimos, haremos un especial. Uno de los sin hablar, ya sabes, los que nos gustan a nosotros. Ya bastante paliza te damos todo el año. Pues bueno, los especiales los hacemos sin hablar, solo al principio y al final, para que puedas tener esa música que tanto te gusta. Seguida para escuchar cuando te apetezca. Y bueno, no hemos dicho de qué va a ser, será una sorpresa, o por lo menos lo anunciaremos en Facebook esta semana. Y bueno, a ver qué nos da tiempo a preparar. Vamos a continuar, vamos a ir con una banda sonora, la película Sin, un tema que también hay que recordar de vez en cuando, el vocalista de Road Speedwagon, Kevin Cronin, Fade the Music. We'll be right back. fantástico Kevin Cronin. Y bueno, esto ha llegado a su fin. Nos vamos a despedir ya por la tarde de hoy en esta 79 edición. Ya sabes, hoy mismo subido a iVox y voox.com. Ahí tienes todas nuestras ediciones. Y hoy mismo estará subida por Facebook, Twitter y demás sitios esta edición que has podido escuchar en esta tarde, viernes en directo, hoy a 23 de noviembre. Como digo, la semana que viene tendremos especial de... 2 años. Y por supuesto recordarte también la fiesta del 12 de enero. Acuérdate, si quieres escribirnos, que hacer una pre-reserva, liveforhour@gmail.com. Ahí puedes mandarnos tu nombre y DNI, y bueno, pues te haremos una pre-reserva para esa fiesta aniversario de Vigilante, segundo año, fiesta presentación de Liveforhour con el amigo Debbie Sellor tocando en acústico. Nos vamos a despedir con la banda Alien, no esa banda que traía presenta Liveforhour en septiembre, pero no con el primer álbum, sino nos vamos a ir a ese álbum extraño, que bueno, no estaba ninguno de los miembros excepto Tony Bor. Y bueno, vamos a escuchar esta balada llamada Yes Amen, con lo que nos vamos a despedir en esta 79 edición de Vigilante. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene, chao. Somewhere out there we'll find the missing